pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Seuman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Y muy buenas noches, estamos acá en un miércoles más de Gladiador de la Cumbia, como siempre de 8 a 10, acá todos los miércoles metiéndole ritmo a esta noche. Hoy hace calorcito, hoy está ideal para la cumbia, ¿eh? Y ahí suena la intro de La Liga. Estamos en FM Radio Nauta 106.3. Los teléfonos para comunicarse con Gladiador de la Cumbia es 451-6917. No estoy solo, no. Lo tengo al lado mío, acá, del otro lado del vidrio, como todos los miércoles, acompañándome al monstruo ahí, al pulpo, Lesian y la operación técnica. ¡Esa! Está con todo el pulpo. Pasaba 17 escalones también recién. Con acá y con el compañero que... El Colo, que ya me olvidé el nombre otra vez. ¿Me lo acabaste de decir? Estuve 28 programas para que me diga su nombre. Y ahora que me lo dijo, me lo olvidé. ¿Viste que estuvimos haciendo el otro día biografía de Meta Huacha, que derivó en el Yerba Brava, y dijimos que gracias a la canción de Pibe Cantina, nombrábamos ahí que tenía mucho que ver con Flor de Piedra? Entonces hoy trajimos para hacer la biografía de Flor de Piedra. Y es más, te voy a adelantar que el miércoles que viene tenemos la biografía de Los Jedes, para culminar ahí un poquito el ciclo de todas las bandas de cumbia villera que hemos hecho biografía acá en Gladiador de la Cumbia. Obviamente que hay muchas más, pero digamos, de las claves de las bandas de cumbia villera, hemos pasado por casi todas ya, ¿eh? Desde Damas Gratis, desde lo que asomaba como cumbia villera ya con Amar Azul, desde Pala Ancha hicimos La Liga, hicimos Supermercado, hicimos Pibes Chorros, hicimos El Polaco, hicimos El Perro. ¿Eh? ¿Cuántos programas van? Hoy es el número 28, ¿no, Pulpo? 28 programas, así que hicimos 28 biografías donde han pasado de todos. Y tenemos muchos más, ¿eh? Porque los grandes artistas populares cumbieros son muchos. Y cada vez que digo, uy, por Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Ya hice todos, no tengo más biografía. Digo, ah, mirá esta banda. Y muchas de las que yo conozco y otras que por ahí desconocía un poco, como hemos hecho la biografía, ponele, de Dalila. Y uno se va enterando y va aprendiendo junto a Gladiador de la Cumbia, acá al programa, sobre los artistas de la cumbia. Qué lindo que está para una Pechito Dorada hoy, ¿eh? Calorcito, cumbia, podés sacar los parlantes en la vereda y ponerte a escuchar Gladiador de la Cumbia. Que hoy tenemos de todo, tenemos cuarteto, tenemos 2x1, 3x1, perdón. Hoy traje una sección ahí media melancólica. ¿Sabés qué me pasó hoy, Pulpo, y a la gente que está escuchando le comento? No sé si alguna vez les pasa a ustedes, o a vos, Pulpo, no sé si te pasó, que de repente estás así buscando, no sé, algo, una canción, algo, y encontrás una canción de alguien que por ahí tenés, viste, así de nombre, pero escuchás esa canción y decís, no, pensar que la, de chico, no sé, la escuché 20.000 veces y todo ese, después se perdió en el tiempo y no la escuchaste nunca más. Y te das cuenta que te sabés la letra entera, por ejemplo. A mí me ha pasado muchas veces esas cosas. Y me agarra así como un poco de nostalgia de decir, no sé, a mí me hace acordar esta canción que traje hoy, que ya de paso la docé a otras canciones del momento, así que por ahí tienen más que ver conmigo, no sé, con el público, porque no sé si son hit o si eran tan conocidas. No traje Qué Tendrá el Petizo. Traje canciones que decís, mirá esta canción, y capaz que hay gente acá que viva en el interior o en los pueblos o demás, que si son de más o menos de misma época, tienen que decir, sí, esa canción se reescuchaba. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Pero vayan pensando, por ahí puede ser hasta una consigna, de andar buscando ahí alguna canción que digan, esta canción vieja me hace acordar, no sé, en este caso yo traje unos cuartetos, porque son cuartetos, mira, no estoy seguro, no creo que sea de Córdoba, pero es de acá, y traje uno de Córdoba también. Pero de ese cuarteto viejo, ochentoso, onda Sebastián, una onda así. Traje unas cosas de esa para escuchar. Y estaría re feliz si alguien me dice, sí, yo también la tengo esa canción, un temazo. A mí me hace acordar mucho al pueblo, cuando yo vivía en Torkins, que vivía ahí por del año 89 al 94, viví ahí en la ciudad de Torkins, cerca de Bahía Blanca. Y me acuerdo que en el pueblo no tenías muchas emisoras de radio. No es como hoy acá, que se abrió muchísimo el tema de las radios, que hoy se puede hacer radio desde tu casa, capaz. Se puede hacer radio con poco. Y hay muchas radios comunitarias como nosotros acá, incluidos Radionauta. Y a veces vos pasás el dial, viste, y encontrás un montón de radios. Y hasta a veces en un dial muy cortito, ¿no? Yo no sé bien las cosas técnicas, pero supongo que, no sé, yo por ejemplo a veces voy escuchando Radionauta y en algún momento cerca de mi barrio se me mezcla un pastor. Se me mezcla un pastor. Pastor alemán no. Un pastor evangelista, supongo, porque uno también encierra todas las religiones, son todos evangelistas y no, como no curte el palo uno, no sabe bien de quién. Bueno, con esto quería decir que en el pueblo, en esa época, mirá, ¿te animás a hacer una cosa, Pulpo? Porque estoy explicando todo ahora, si no, ya está. Buscame estos tres temas para pasarlos ahora, que es, mira, te voy a decir un numerito para que la gente todavía no sepa, pero es el número 22, el 23 y el 24. ¿Los tenés ahí preparados? Bueno, cuando termine de contar esto vamos a pasar esos tres temas para empezar la de la cumbia, y de paso le cambiamos un poquito la cara y el formato al programa, que siempre arrancamos con la biografía. Pero ya que estaba hablando de esto, me acuerdo que en el pueblo había dos emisoras. Tenías de FM, ¿no? Tenías la FM que te pasaba, ponele, rock, folclore, tango, cosas así. Y la FM que era como la de música popular, que te pasaban cumbia y eso. Y la gente se reprendía con esa radio. Por lo menos en mi casa se escuchaba esa radio. O ibas a la casa de los vecinos y estaban escuchando al palo, que siempre había un locutor, porque lo he escuchado en otros pueblos también. Parece como si fuera, no sé si lo estoy haciendo un estereotipo, pero siempre había un locutor que, es más, mira, te iba a decir, el otro día estaba escuchando una radio de la ciudad de Bragado, donde de casualidad por el Facebook ahí encontré, me hice amigo del locutor, le pasé unos temas del Emporio, el loco me pasó unos temas de ahí y yo lo empecé a escuchar, y tenía esa onda de pueblo de cuando yo era chico, que no sé, mira, soy un mal imitador, pero decía una cosa así como, porque en el supermercado tenemos la oferta de, viste, hablaban todo así medio como tipo Roberto Galán, viste, una onda así te hacían. Pero y te pasaban las ofertas del súper que vos conocías, que estaba a dos cuadras. Porque también el pueblo no era muy grande, era una cosita. Torkins tiene, creo que, 8 cuadras de ancho por 25 de largo. Era chiquito, un pueblo chiquito. Que para cuando sos chico, está bien, tenés todo el pueblo para disfrutar. Cuando ya empezás a crecer, como que te queda chico, ¿viste? Decís, ¿ahora dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Siesta, hora de la siesta, nadie. Calor, seco, la gente durmiendo la siesta. Bueno, y estaba este programa de radio que lo conducía, mirá, me acuerdo y todo. El Pichón Algañarás se llamaba el chabón. Y era el famoso del pueblo, obviamente, que tiene ahí era las caras famosas del pueblo, era el Pichón. Fabio, que era el cantante de Los Pumas, que era una banda de cumbia, de covers de cumbia, de ahí del pueblo, que era la única banda igual que había, que era, tocaban cada fiesta del pueblo, los fin de año, cosas así, se hacía una fiesta popular ahí en la sociedad italiana, donde entraban 2000 y pico personas, o sea, el pueblo. Entraba todo el pueblo ahí. Y tocaban ellos. Y bueno, Pichón, Fabio, eran como las caras conocidas del pueblo. Y eso que lo terminás, porque son gente de radio, lo terminás conociendo porque por señalar, es el Pichón, ahí va el Pichón, estaba el Pichón. Y de esa época me acuerdo de esas canciones, porque ahí te pasaban, poner en la de música popular no eran selectivos, te pasaban desde esta canción que vamos a escuchar ahora, que era de Daniel Lezica. De Daniel Lezica, que se llama Te robaré el corazón. Temazo, cuando lo escuché dije, mirá este. Te pasaban de eso hasta, no sé, Era Muda de Los Ladrones Sueltos, ponele. ¿Viste? Era lo que se escuchaba en el momento. Entonces se mezclaba. Se mezclaba los ritmos de cumbia con algunos otros géneros más comerciales del rock, por ejemplo. Y en la otra radio era como, nada, o sea, esa la escuchaban los bronchos. Esa radio la escuchaban los bronchos. Y más, y después terminaba yendo a la bailanta. Yo era chiquito. Bueno, igual yo empecé a salir a los 12 ahí. Pero si ibas a la bailanta, eras los bronchos del pueblo. Y sonaban en ese momento desde los Bobancó hasta, bueno, yo soy más grande que los Bobancó, pero sonaban. En ese momento sonaba Gladys la Bomba Tucumana, sonaba Alcides, Pocho la Pantera. Tenemos que hacer la biografía de Gladys, ¿eh? Que no hemos pasado por la... Y era el boom, así. Aparte era como las letras esas pícaras que se contaban en ese momento, eran el comentario de todo el pueblo. Che, ¿escuchaste el hijo de Cuca? Presta atención que no solo dice hijo de Cuca, dice algo más, ¿viste? Y nosotros íbamos ahí, lo rebobinábamos y escuchábamos. ¿Viste esas cosas que te dicen de pibe y te terminan quemando la cabeza? Como cuando me dijeron que una canción de Hermética, si la pasaba al revés, decía un mensaje que no sé qué. No tenía la tecnología para escucharla al revés. Las cosas que he hecho para tratar de escuchar esa canción al revés, darle vuelta a la cinta, no se entendía nada, no decía nada. Hasta de Yuya habían dicho eso, ¿no? ¿Quién sabe si la de ahora de la cumbia, si lo pones al revés, no te están tirando un mensaje de al final de comprar McDonald's? Somos unos berretas. Escucha cumbia, la Emporio Tropical, dice, cuando lo escuchás al revés, el autobombo acá del señor. Y vamos a pasar estas canciones para arrancar, mirá. Te robaré el corazón, que es de Daniel Lezica. La otra se llama Soy tu prisionero de amor, que es de Sebastián, el cordobés, el monstruo cordobés. Y una de Cachumba, Maldito Coche Negro, que es una canción que también yo la escuché por... Miguel Ángel Robles, que era un cantor de música romántica como José Luis Perales, poner una cosa así, pero que no llegó a ese boom, que tuvo un disco ahí bastante piola, conocido. El otro día lo vi a Miguel Ángel Robles cantando en Crónica, que hay un programa de televisión que lo hace el hombre este que cantaba que le faltaba una gamba, me acuerdo, que era Ringo. No, Sofovich, me largan acá. No, Pulpo. Que cantaba Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Cantaba. Uy. Mirá, el que me puede ayudar con eso es mi viejo. Si está escuchando me va a decir quién cantaba esa canción. Juan Ramón. Ahí está, me acordé. Juan Ramón. Juan Ramón tiene un programa de televisión en Crónica TV donde van estos artistas que ya han pasado de moda, pero que la gente todavía los recuerda. Como esto, Daniel Lezica fue un grosso de la época. Que no estoy seguro de dónde es Daniel Lezica. No sé si es cordobés, de Buenos Aires.

cárcel de amor ya estoy acostumbrado.

Centro Social y Cultural Olga Vázquez presenta Segundo Encuentro de Cine, Otra Ventana. Nuevas miradas, nuevas películas. 1, 3, 4 y 5 de octubre. Largometrajes, series y cortos. Además, paneles, stand de productoras y distribuidoras. Edición especial de la revista de cine y filosofía La Ventana Indiscreta y mucho más. Segundo Encuentro de Cine, Otra Ventana. Nuevas miradas, nuevas películas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Más información, Otra Ventana, segunda edición, Facebook. ¿Cómo? Y ahora sí, no te quedes sin bailar, que lo que se viene es la Emporio. Porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el Rincón de los Amigos el Rinconazo Tropical, en 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. Acordate, toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, sí, sí, gratis. Todos los jueves, el Rinconazo Tropical. Empezar a pedalear. ¡No! Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. ¿Qué decís, Pulpo? ¿Te gustaron las canciones que traje hoy? Acá la gente me está diciendo que sí. Por el Facebook, me están comentando. Estamos ahí revisando con el celular. Bien, el Facebook, que la gente está interactuando. Quiero mandar un par de saludos a la gente de, bueno, Los Impescables. Está por ahí el gato, escuchando, y me está tirando la data de cómo quiere. Vamos a sortear entradas para Los Impescables el 9, ahí en el Rincón de los Amigos, el jueves 9 de octubre. Entonces ahí me estaba pasando la data de cómo lo tengo que hacer bien el gato ahí. Me dice, porque tiene muchos años de radio el gato. Ya cuando vino acá y estuvo contando, dijo que tenía muchos años de radio y él sabe cómo manejar esas cosas. Así que se lo agradezco mucho al señor hincha de River, que dice, habla un poco de River. Dejate de joder, gato. Porque ahora como van ganando y están a pleno. Quiero mandarle un saludo a Juli, a Juli, Elizabeth Romero, ahí a Ulises, a Altevi, a Carlita, también, que están ahí escuchando. Y para ellos iba, para los nostálgicos iba, me puse medio viejardo al principio hoy, te digo, ¿eh? Vine con esa cuestión de cuando era chico y lo que se escuchaba. Entonces ahora está sonando La Liga, algo más moderno. Y vamos a pasar, casi que llegamos al 2014, pero no, vamos más, al 99 vamos a ir, 15 años atrás. Para presentar la biografía de esta banda, que se llama Flor de Piedra, que fue la primer banda de cumbia villera, así como legitimado por todos los que saben de cumbia villera, que fue la primera banda de cumbia villera, fue Flor de Piedra. Hay una pelea con la gente de Amar Azul, o sea, Gonzalo Ferrer, que es el tecladista, que él propuso a la televisión, al público, a las radios y demás, a una banda llamada Guachín. Que Guachín tuvo su momento de televisión con una canción que se llamaba La Danza del Tablón, que sonaba bastante, y Flor de Piedra es más o menos la misma época, y se disputaban el lugar ahí de quién fue la primer banda de cumbia villera. También está Pala Ancha en ese lugar, pero Pala Ancha salieron ellos mismos con su primer disco de llamada Cumbia Callejera, pero las letras y demás, quizás no tanto el ritmo y la cadencia y el estilo de Pala Ancha era era un poco distinto a lo que se escuchó en la cumbia villera, no tan alejado, pero sí con otro matiz. Y las letras totalmente eran adecuadas a lo que era la cumbia villera. Pero bueno, como que de todos los sectores se lo da a Flor de Piedra. Y, por ejemplo, Pablo Lescano, quien es el creador de Flor de Piedra, por eso él dice que es el creador de la cumbia villera y todo el mundo se lo reconoce. También tiene una cuestión con Gonzalo Ferrer, que es el tecladista de Amar Azul, porque justamente Pablo Lescano sale de Amar Azul. Entonces, Gonzalito Ferrer medio que dice que está bien, Lescano es el creador, pero yo saqué Guachín y encima Lescano aprendió mucho de mí. O sea, está esa disputa, que yo, mi opinión personal es, quien le dio la forma, digamos, directa fue Lescano, pero sí hay que reconocer que Gonzalo Ferrer tiene mucho que ver. Cuando uno escucha las letras de Amar Azul, era como los primeros pasos a lo que después empezó a hablar la cumbia villera. Pero para darle comienzo a esta biografía de Flor de Piedra, vamos a escuchar esta primera canción, que es la cumbia de los vagos. Y el pulpo con esa tecla la hace sonar de esta manera, mirá. Para vos, Junior, y tomo los vagos de la esquina. We'll be right back. lo que escuchamos es la canción, esto que está sonando ahora, Sos Botón, que digamos que fue, podemos decir, como la primer canción de la cumbia villera, que la hemos pasado varias veces ya en Gladiador de la Cumbia, por eso no la elegí como la canción a tener en cuenta de pasarla entera, digamos. Ay de Cortina va bien, todo el mundo la conoce, y es el hit de Flor de Piedra, que no hay mucho... El que curtió otros estilos, no hace falta mucho para darse cuenta que tiene mucho que ver con la canción de Sos Buchón de Dos Minutos. Es casi lo mismo, habla de lo mismo. La letra de Dos Minutos dice que ibas a la cancha, lo mismo. Es casi... Cuando yo lo escuché pensé lo mismo, porque aparte yo venía de ser fana de Dos Minutos. Pero no es nada acá que se diga, no es ningún descubrimiento ni para decir qué ladrón. Mismo Pablo Lescano, en algunas notas, él dice que a él le pareció que en el barrio se escuchaba Dos Minutos, se escuchaba eso, y que la cumbia seguía cantando, la cumbia que pertenecía al igual que el género punk rock del barrio, se escuchaban canciones de amor. Dice que... Ahí fue cuando se le prendió la lamparita de decir, bueno, este tipo de letra es la que tendríamos que cantar en la cumbia. Y ahí nace la cumbia villera. Por eso para mí está ligado y unido directamente el punk rock argentino con la cumbia villera. Como el tango también, obvio. Pero es el furor del punk rock en Argentina es a partir del 89, más o menos, 88, 89... hasta el 98, 99, y justamente ahí es donde empieza a crecer la cumbia villera, que es en el año 99. Podemos encontrar luces de cumbia villera mucho antes, en el año 95, 94, con bandas como La Marca, por ejemplo, bandas que no han durado mucho, pero que tenían canciones así con respecto a la fiesta, al vino, a la cerveza y demás, como lo escuchabas en Dos Minutos con la canción de Cerveza, yo te quiero. Qué cosa mi memoria, ¿eh? Me doy cuenta que tengo una memoria de 512 para esta época de tantos gigas. Como diría, va tangueando. Tantos gigas dando vuelta y yo sin memoria. Porque siempre que quiero decir el nombre de una canción o algo, viste, imagínate si es en inglés. Olvídate. Flor de Piedra, que nace en el año 1999 de la mano de Pablo Lescano, que fue su primer grupo que crea él como productor. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando empieza a formar la banda y él empieza a hacer las canciones, lo va a buscar a Dani Lescano, que no tiene nada que ver, no son parientes ni nada. Tiene el mismo apellido, pero no son parientes ni nada. Daniel Lescano venía de tocar en grupos como La Charanga. Vamos a hablar un poquito de Daniel Lescano, que es la voz que estamos escuchando. Y es el cantante de Flor de Piedra, bueno, hoy solista como Dani La Piedra Lescano. Daniel Jorge Lescano nació el 10 de septiembre de 1956. ¿Cuántos años tiene? Porque alrededor de 60. Aparte de no tener memoria, soy muy mal matemático. No, pero sí, si mi viejo es del 52, tiene 63, está bien, 50, tiene más por ahí, ronda. A los 21 años de edad empezó ahí con sus primeros grupos tropicales que se llaman Los Delfines, por ejemplo, estuvo en Los Delfines, después en un grupo que se llamaba Persuasión, y por último La Charanga, que es esto que está sonando en este instante, mirá. Si lo escuchamos, estamos hablando de año 1992. Y esta canción que estamos escuchando ahora de Cortina, presten atención porque la vamos a pasar a lo último de la biografía con una versión moderna, como Dani Lescano, Dani Piedra Lescano, pero ahora lo que escuchamos es La Charanga. Me dejá un cachito cuando, porque es muy linda canción esta. Las mañanas despertando, y quiero tomar tus manos. Tiene la misma voz, ¿viste? No ha cambiado tanto del año 92 al 2000, ahora 2014. Sí, la música todo el día es sonaba lo que sonaba la cumbia en ese momento. Es más, te voy a decir una cosa, revisando la discografía de La Charanga, que obviamente son cosas que cuando uno se mete a hacer biografía empieza a descubrir estas cosas, por ejemplo, que Dani Lescano venía de este grupo. Encontré en vinilo, en calidad vinilo, esta misma canción y todo. Y después parece que la han digitalizado y la han subido otra vez. Y encontré esta versión que se escuchaba un poco mejor. La iba a traer en vinilo, pero ya era más de... para que vean que estaba en vinilo que la calidad del sonido en realidad. ¿Qué pasa? Dani Lescano, en un momento de su vida cae preso, donde estuvo 2 años encerrado. Y cuando sale, luego de esto, de que las bandas que tuvo como La Charanga, Los Delfines, eso no han llegado, nunca llegaron a ser muy conocidas, pero sí se escuchaba en la movida, en algún cumpleaños de 15, el cassette, los discos iban dando vueltas por ahí, pero no había llegado a ser masivo ni nada de eso. Es más, debajo de cuando, si buscan en YouTube algunas canciones de Dani Lescano con La Charanga, se van a dar cuenta en los comentarios abajo, la gente le pone a pensar que esto yo lo bailaba en un cumpleaños de 15 con él. Y por ahí viste que a veces te cae algún disco, algo de alguna banda que andás a ver de dónde es, y te termina gustando y empezás a escuchar eso. Cuando cae preso Dani Lescano, y luego de salir que le dieron la libertad, lo va a buscar Pablo Lescano, lo va a buscar y dice: che, mira, estoy armando este proyecto, ¿te interesaría cantar? Claro, Dani Lescano mira y dice: pero esta canción querés que cante, que era Sos Botón. Vos estás loco, dice, yo recién acabo de salir en cana y voy a cantar en contra de la policía, no quiero caer preso otra vez, decía el chabón. Y bueno, lo convenció y arrancó. Nunca se imaginó que iba a ser un éxito de lo que fue Dani Lescano, y que de última fue el que marcó una etapa, porque es el principio de la cumbia villera. Así que Dani Lescano empieza con Flor de Piedra, y en ese momento, cuando Flor de Piedra ya empieza a pegarla, Disco de Oro, que sale en Canal 2, empieza a hacer giras por todo el país y a tocar, una de las personas que se suma a Flor de Piedra es Cantina, Jorge Cantina, quien es el que tocaba en Yerba Brava, que el otro día, haciendo la biografía de Yerba Brava, comentamos esa... no me acuerdo si era Jorge o Javier, pero bueno, comentamos ese detalle, que de ahí nace la canción de Pibe Cantina. Y en la discografía de Flor de Piedra hay una canción que canta: me decís Cantina, pero yo te lleno de mina. Como diciendo, yo me vine para acá y la estoy pegando con Flor de Piedra, váyanse a lavar tapes. Una de las cosas de las cuales Flor de Piedra tiene un recorrido corto, que son solamente 2 discos. El primero, que se llamaba La Banda Más Loca, que la curiosidad es que tiene B corta, banda. O sea, está escrito así, La Banda Más Loca, con B corta, que ellos decían que era la B de la Victoria. Y después sacan el segundo disco, que se llama Más Duros Que Nunca. Y que ahí quedó la discografía de Flor de Piedra, fueron esos 2 discos nomás. Flor de Piedra nace el nombre porque obviamente llamaba la atención todo desde en ese momento. Desde el nombre, porque era muy alusivo, digamos, a la marihuana. Pero él, cuando le preguntan, dice: no, Flor de Piedra es porque hay una piedra en Misiones que hay, nace una flor desde la piedra y no desde la tierra. Entonces le pusimos Flor de Piedra. Que cada cual, que cada cual interprete lo que quiera. Pero bueno, era... es más... sin quererlo, después sale Yerba Brava, porque iba a ser Yerba Mala, y termina Yerba Brava, y todos con canciones con nombres de banda cada vez como que te sorprendían más. Como cuando yo escuché la primera vez que salieron Pibes Chorro, dije: a la mierda, ya está. ¿Qué más va a salir? Pibes Ram salieron alguna vez. Y cada vez eran los nombres más picantes, digamos. Pero bueno, sucedía eso. El barrio se había puesto picante y las letras empezaron a ser picantes. Los nombres empezaban a ser picantes, y una de las cosas era eso, cantar lo que sucedía, y de la mano de Pablo Lescano salían este tipo de canciones. Y para... vamos a pasar 2 canciones en esta biografía, que se llaman Gatillo Fácil y Ladrón de Lo Sacaste. Y está muy bueno que lo escuchen, porque Gatillo Fácil ya lo he pasado dentro del programa. que nombra. Y hoy justamente, mira, le voy a mandar un saludo a la gente de Cumbia Masiva, porque hoy estaba escuchando el programa de los compañeros acá que hacen a las 4 de la tarde Cumbia Masiva, que justamente habían pasado esta canción. Bueno, yo ya lo tenía pensado de antes, fue pensamiento paralelo, y sin querer nos llamamos mutuamente, así que fue una coincidencia. Vamos a volver a pasar esta canción que se llama Gatillo Fácil y que habla de las cosas que sucedían en el barrio, de la policía levantando a los pibes, de claramente lo que sucede con el trato de la cana y la gente del barrio. Entonces vamos a escuchar esta canción, Gatillo Fácil y Ladrón de los Sacaste, y suena así. Thank you. si los que roban de verdad tienen la libertad. Ellos son la mayoría de políticos y policías. Si los que roban de verdad tienen la libertad, ellos son la mayoría de políticos y policías. ¡Cumbia cabeza! ¡Con cerveza! Que deje de robar, si los que roban tienen la libertad. Son la mayoría de políticos y policías. Al derecho vos no vas a robar más, María Julia ya te van a agarrar. Son la mayoría de políticos y policías. Es el ejemplo de por qué lo hago. Si los que roban de verdad tienen la libertad, ellos son la mayoría de políticos y policías. Si los que roban de verdad tienen la libertad, ellos son la mayoría de políticos y policías. Que de robar, si los que roban tienen la libertad, son la mayoría de políticos y policías. Al derecho vos no vas a robar más, María Julia ya te van a agarrar. Son la mayoría de políticos y policías. Es el ejemplo de por qué lo hago. Para vos, Juniors, y todos los vagos de la esquina. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y ahí sonaba Flor de Piedra. Y lo que está sonando es La Entregadora del Marrón. Como hablábamos recién acá, fuera del aire con el Pulpo, mi productor del programa, me va a decir, el operador técnico del programa, estamos hablando. Aparte, me salió el mí como... una cosa curiosa que tienen los primeros discos de cumbia villera, justamente son esta clase de temas como el que acabamos de pasar, Gatillo Fácil y Ladrón de los Sacaste, que nombraban a políticos del momento que estaban robándola a cuatro manos con total impunidad, o el tema de los nombres que nombra sobre el Gatillo Fácil, Bordón, un chico de Mendoza, Bulacio, Bru, bueno, y demás. Si uno indaga en los primeros discos de Yerba Brava, de Meta Guacha, tenían ese tipo de letras más comprometidas socialmente. Se nota que al parecer un poco lo que pegaban las bailantas después era el otro tipo de canciones, quizás más dirigidas a la fiesta. Por eso los siguientes discos de cumbia villera empezaron a tener más de ese tipo. Pero sin dejar, cada tanto hay luces de, uno encuentra canciones en discos de cumbia villera comprometidas socialmente también. Bueno, se va Daniel Lescano, pero antes de irse cuenta cosas como, por ejemplo, qué pasaba con la canción esta del Botón, que era tan conocida y pasaba y sonaba en tantos lados, y hasta a veces decía, era fuerte un poco para el momento y para lo que se escuchaba en la cumbia, que un día lo contratan para una fiesta en Puerto Madero adentro de un barco. Entonces él entra ahí todo y le dice al DJ que, che, maestro, ¿de qué es esta fiesta? Así digo, viste, porque tengo que saludar del cumpleaños o algo. Y le dicen que era la fiesta de la policía bonaerense. Y dice, me está cargando, ¿cómo? Sí, sí, es la fiesta de la policía bonaerense. Y dice que subieron medio desconfiados y cuando tocaron la canción Sos Botón, en el medio del recital vino un hombre y le dice, vení, vení, vení, le decía. Yo soy el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esa canción del botón, ¿la podés cantar otra vez? Así que dice que cantaron en la fiesta de los policías dos veces la canción El Botón. Y los policías, obviamente, dice que algunos se divertían y otros tenían cara de malos y que no la estaban pasando bien. Y otra de las cosas que contan también ahí es que lo loco era de al nivel que había llegado la cumbia villera y sus discos de Flor de Piedra, de tocar para gente muy cajetilla, digamos, de gente de un palo muy alto, donde a la hora de ir, también ellos se sentían como, che, acá nosotros cantando La Entregadora del Marrón. Y justamente con esta canción, que acá dice, andate a la casa de tu madre o esto. A la de tu madre. Dice que ellos, tocando para ir para todos los cogotudos, los cajetillas, a la hora de pasar esta canción, decía, te podés ir, y ponía el micrófono y todos, hasta el que se le ha dado de más fino, cantaba Andala con de tu madre. Cosa que ha pasado con la cumbia villera, de traspasar cualquier barrera y meterse en cualquier tipo de fiesta, en cualquier tipo de hogar, en cualquier tipo de pasacaset o reproductor de MP3. Todo el mundo lo escuchaba. Se va Dani Lescano, porque Flor de Piedra generaba mucho ingreso. Y en ese momento, que hay donde no me queda claro, porque no pude averiguar bien, que dice que el dueño de la banda, que yo tengo entendido que el dueño de la banda es Pablo Lescano, pero puede ser que el Pablo Lescano sea el productor y el creador y el dueño sea otro, porque él dice que se termina yendo porque él cobraba 1.000 pesos por fin de semana. Estamos hablando del año 2000, son $1.000, lo que sea, pero la banda facturaba 40.000 pesos. Por fin de semana. Entonces él le decía, che, loco, quiero un aumento. Y como no se lo daban, y como encima a veces no le pagaban, se termina yendo. Y lo loco es que no se va él, sino toda la banda. Y pasan a ser parte de Dani La Piedra Lescano. Y la banda completa de Flor de Piedra se va, porque Flor de Piedra no siguió más, ni con otro cantante, ni ningún otro. Ahora, ¿por qué digo que por ahí? No es que lo estéis justificando a Lescano si hizo eso o no, sino que a lo largo del tiempo siempre fueron amigos ellos. O sea, al parecer habla de otra persona, Dani Lescano. Esta también fue una canción muy hit y que hasta el día de hoy se sigue escuchando de Flor de Piedra. Pinto el descontrol. Salten todos. Dani Lescano empieza a hacer su carrera. No sé si como solista, porque en realidad el nombre lo tiene, pero los músicos son los mismos que de Flor de Piedra, otros han cambiado y demás. Con su primer disco, que se llamaba en el 2001, Dani Lescano y La Roca, después pasa en el 2002, Va de Vuelta, después sale No Estaba Muerto en el 2006, y después en el 2010, Cómo Te Extraño Vida Mía, que es una de las canciones. Ese disco del 2010 tiene casi todo el repertorio de La Charanga, con algunas canciones nuevas, pero son como las mismas canciones reversionadas. Y más, yo me comí que era algo nuevo, y escuchando todo ese disco, que me encanta ese disco, lo recomiendo que se lo bajen, el de Dani Lescano del 2010, Cómo Te Extraño Vida Mía, porque está muy bueno del principio hasta el final. Pero bueno, son reversiones de un disco que ya tenía él antes, y que ahora escuchándolo, digo, bueno, está bueno, y está bueno también porque las reversiones están muy buenas. Para ir cerrando esta biografía, quería contar un poco de por qué vamos a enlazar el miércoles que viene con la biografía de Los Jedes. Porque resulta ser que Mati Lescano, quien es cantante y vocalista de Los Jedes, es cantante y vocalista porque y creador de Los Jedes, porque el Pepo, que era el cantante principal y el cantante fundador de la banda también, cayó preso y hasta hoy sigue estando preso. Creo que ahora tiene una libertad condicional, algo de eso, y de vez en cuando canta, pero bueno, desde ese momento que cae preso el Pepo, empieza a cantar Mati Lescano. ¿Quién es Mati Lescano? Es el hijo de Dani Lescano. Entonces, No podía haber cerrado mejor que el otro día que empalmamos la biografía. Yo grababa con Cantina, que se fue a Flor de Piedra, y ahora el miércoles que viene vamos a seguir con la biografía de los Jedes y Mati Lescano, que es su hijo. Y un poco, te voy a decir más, hay mucha más información de los Jedes, aunque tengan menos discografía y menos recorrido, porque es una de las bandas más fiesteras, digamos, de la movida de la cumbia, y todos lo tienen como eso. Y la banda descontrolada de la cumbia son los Jedes. Vos vas a ver los Jedes y es para ir a divertirte y agitar y hacer pogo y divertirte muchísimo. Son como la banda descontrol. Han sorteado, no sé, en su página web, una semana de giras con ellos sin dormir. Te dicen así, jodiendo, obviamente. Pero bueno, y son cosas que ellos joden con la gente que sigue a los Jedes. Como los Auténticos Decadentes en el rock, bueno, ellos son de la cumbia y peor más. Y así suena. Lo que estamos escuchando ahora ya es cuando Dani Lescano es solista y está sonando Volver, que es una canción que también estaba en la charanga. Pero ¿sabés qué, Pulpo? ¿Pispea ahí la canción de Cómo te extraño, vida mía, la que pusimos ahí, el track número 5? Haceme un enganchadito y poné esa, mirá. Escucha, para que veas, porque están muy buenas las versiones. Esta viejita que estábamos escuchando hoy, y así nos despedimos con la biografía de Flor de Piedra. Adelantalo, ¿podés adelantarlo de ahí? Que empieza a cantar. Ahí va. Listo. Ahora sí, nos vamos de esta biografía de Flor de Piedra y nos vamos a ir como Cómo te extraño, vida mía, que es esta canción, pero la versión nueva, y El Perseguido, un temazo de Dani Piedra Lescano, y suenan así, mira. Todas las mañanas despertando, y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas, y siempre me olvido que te has ido. Me paso extrañando todo el día, soy una paloma malherida. Venida, buscando tu cara linda, para que me cures y volando yo. Como te extraño, vida mía, porque he perdido la alegría. Se me ha nublado la mirada y mi noche está tan fría. Como te extraño, vida mía, tengo mi alma tan vacía. Esas estrellas se apagaron esa noche que te iba. Agotado y sin aliento. Qué perro que cruza lento, de frente y contra el viento, soñando con el amor que se me ha hecho. Me paso extrañando todo el día, soy una paloma malherida. Y vago por la avenida, buscando tu cara vida, para que me cures y volando yo. Como te extraño, vida mía, porque he perdido la alegría. Se me ha nublado la mirada y mi noche está tan finita. Como te extraño, vida mía, tengo mi alma tan vacía. Esas estrellas se apagaron esa noche que te iba.

llevas, el 3x1 lo escuchás. Un artista en tres bandas. Vamos a mandar ahí saluditos a Gisela Marino, que también está escuchando y está interactuando en la página de La Emporio Tropical, donde podés ponerle me gusta. Al Chiqui Suárez, a Eugenia Ciantino, a Euge, una mi amiga Euge de Saladillo, que también está escuchando. Vamos a mandarle un saludo ahí. Podés poner me gusta a la página de La Emporio y te comunicas directamente con Gladiador de la Cumbia. Si no, al 451-6917. El teléfono de la radio. Estamos acá en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural Olga Vázquez, y en esta radio que es FM Radio Nauta, en la calle 60, entre 10 y 11. Lo que suena es La Danza de los Pibes Chorros. Y hoy trajimos un 3x1 que alguna vez hemos traído de versiones, pero encontré una que me gustaba mucho, que es Nostalgias, el tango Nostalgias, hecho por Amar Azul. Y después vamos con La Copa Rota de Correguachín. Correguachín, que fue una banda producida por El Fideo, que era de supermercado. Es más, la palabra Correguachín, o la oración, la frase Correguachín, sale de supermercado, de los discos de supermercado. Y después se hizo una banda que se llamaba así. Y está esta canción, La Copa Rota. Y después una canción que me gusta mucho y creo que debe ser la cuarta vez que la pasamos en Gladiador de la Cumbia, que es Coplera del Prisionero de Damas Gratis, esa canción de Horacio Guaraní. Así que trajimos estas tres canciones en el 3x1 de hoy. ¿Sabés qué, Pulpo? Te iba a decir que tenemos entraditas para sortear para los Impescables. El día jueves 9, vamos a sortear dos pares de entradas. Así que falta, porque el miércoles que viene también vamos a decirlo, pero ya a los que quieran las entraditas, que se comuniquen por privado al Facebook de La Emporio Tropical para ver a los Impescables el día jueves 9 de octubre en Guajira Bar, que es ahí en 49, 4 y 5, un lugar muy piola donde los Impescables nos sentimos, tengo que decir, porque soy parte de los Impescables, como en casa. Así que pueden ir a ver a los Impescables ahí. Y no se olviden, mañana jueves, el Rinconazo Tropical, que viene cada vez mejor. Te voy a contar algo, Pulpo, para vos que el jueves te quedaste dormido a las 9 de la noche y no fuiste. Explotó. Estaba lleno de gente. Había casi rondando las 300 personas. Así que estuvo muy bueno y se pone cada vez mejor el Rinconazo Tropical. Vamos con estas tres canciones, estas tres versiones de cumbia. Para aquellos tangueros que a veces escuchan la radio, se las quiero dedicar. Esta muy linda versión de Nostalgias por Amar Azul, que no pudo conseguir la de versión de Pibes Chorros. Hay una versión de Pibes Chorros que hace de Nostalgia, que está muy buena, pero cada vez que la encuentro con muy mala calidad de audio. Así que, y encima no, el disco donde salió parece que fue como un demo o algo así, que no está en ningún lado, no se consigue. Así que si alguno lo tiene, que me lo pase, porque es muy linda versión la de Pibes Chorros. Pero acá trajimos Nostalgia por Amar Azul. Suena así, de esta manera. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Esto para vos, mi amor, la mala suerte. Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para poder así brindar por los fracasos de este amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Una vez más, voz de referencia. Compañero, si me destrozo la boca, no te apures. copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Sírvame la copa rota. sonaban estas versiones que habíamos escuchado ahí de Amar Azul, de Correo Achini, de Damas Gratis, altas canciones y altas versiones, que hay muchas en la cumbia para recorrer. La verdad que están muy buenas y vamos a seguir trayendo de a poquito de eso. A veces cuesta conseguir con buena calidad, como hay de diferentes rubros, no solamente de tangos. Quiero mandar saludos a Gisela Magri, ahí, que está escuchando también. Le vamos a pasar un chivito de ahí de lo que está haciendo este viernes y sábado. Viernes 3 y sábado 4, 21 horas. Ahí está, va. A las 21. En Atahualpa, 59, 8 y 9. Anfis Vena, una visita al Museo del GEC. Esta obra que está haciendo ahí Gise con un grupo de trabajo, de la cual tuve la suerte y el honor de trabajar con ellos y con el Euge. Ahí me llamaron para ver el tema de una cumbia que aparece por ahí en la obra. Y estuve ahí metiendo mano con el teclado, así que no se lo pierdan este viernes y sábado. Y recuerden que vamos a estar ahí sorteando las entradas también de Los Impescables, que ahí estaba diciendo mal la data. Este sábado Los Impescables va a estar tocando en Guajira, y el jueves 9, que es para donde estamos sorteando las entradas, jueves 9, en el Rincón de los Amigos, antes de ahí del Emporio Tropical. Vamos a escuchar, en esto de las versiones que estábamos ahí pasando, una más, que es del Tecla. Hay una muy linda versión que se llama Ella Ya Me Olvidó, y es una canción de Leonardo Fabio, y suena de esta manera, mirá. Recuerdo ahora. el dial, no prendas la tele. Ahora llegan las noticias bien cumbieras. En esta sección que a veces pasamos en Gladiador de la Cumbia, de las noticias cumbieras, estamos escuchando, ¿sabes qué? Muchos por ahí reconocen esta canción por Cumbia Hasta el Lunes. La Chel, la banda de Buenos Aires. Oiga, doña Juana. Oiga, oiga, oiga. Pero quien está cantando, Juana, en este caso, es el Cabe. Si no me atiende hoy, el Cabe, mañana, quien era el animador de la banda La Liga. Que hace poquito se ha separado. Es más, de los primeros programas de Gladiador de la Cumbia habíamos contado y pasado un audio de que él se separaba de la banda, que estaba todo bien, pero que ya quería armar su proyecto solista. Y hay canciones en internet ahí dando vueltas de su disco Difusión, donde está esta canción y otra más de Cumbia Hasta el Lunes. Cosa curiosa, porque me llamó muchísimo la atención también. Digamos que Cumbia Hasta el Lunes es una banda de cumbia que, al nivel de las Les Minón, de las Cumbia Queers, del circuito en el que mismo nosotros pertenecemos, la Emporio Tropical, donde están las Cachitas Now y demás. Y el Cabe, alguien que viene de La Liga, una banda muy reconocida ya, haciendo estas dos canciones de La Chel. Cosa que me pareció de agarrar y ponerme a averiguar de quiénes son las canciones, porque digo, capaz que son canciones más viejas. Es más, por la lírica de la canción, parece una canción vieja. Pero realmente, al parecer, es de Cumbia Hasta el Lunes. Me fijé en los nombres de quienes la han hecho, las otras canciones de Cumbia Hasta el Lunes, y están los mismos autores, así que tiene que ser. Acá dice, parece que me cabe La Chel, dice en realidad, que es La Chel es la... las iniciales de Cumbia Hasta el Lunes. Acá dice, me cabe este calor. Me queda la duda porque parece una canción vieja, ¿viste? Así que vamos a ver si el miércoles que viene nos podemos comunicar con la gente de Cumbia Hasta el Lunes. Porque, de todos modos, si es una versión distinta, está tocada casi igual, digo. Los mismos arreglos, la distorsión, todo ahí. Pero también otra cosa que pasa es que para lo que se viene escuchando de la cumbia de hoy, el Cabe propone algo distinto. Y es revolviendo también a lo que está sonando como cumbia under, o del otro circuito que está sonando. Está bueno esa parte más rockera y esa cadencia y muchos vientos, otros arreglos. Y suena así, vamos a dejarlo hasta que termine, mirá. Y ahora lo que se viene. Fiesteros, como pocos. Mueva, mueva, mueva la cotorra, mueva, mueva, mueva. Lo que suena es Los Sultanes. Mueva, mueva, mueva. Estamos contentos porque Los Sultanes se han comunicado con nosotros directamente para que difundamos el nuevo material de Los Sultanes. Los Sultanes lo que tiene también es que, más que discos, va sacando canciones y la va publicando en internet y demás. Es más, se comenta en el ambiente de la cumbia, y lo he escuchado por gente que conoce el paño, que Los Sultanes ya laburan poco dentro de la Argentina, porque la realidad es que acá quizás un show de ellos se cobra un mínimo, digamos. Y resulta ser que Los Sultanes andan muy bien en Alemania, en Suiza, en lugares de Europa donde cobran en euro. Así que parece que viene, graban acá y se van con sus temas a tocar a Europa. Pero la canción que es esta canción de Difusión, mirá, poné la que sigue, Pulpo. Es la nueva canción de Los Sultanes, que la vamos a dejar para escuchar. Se llama Pan Casero. Y hay mucha gente por ahí que con esto del WhatsApp se anda repartiendo videitos. Hay un video de que ahí que se jode por que dice algo del pan casero y se nota que han sacado la idea de ahí. Los sultanes que han sido transgresores como pocos cuando salieron por allá en el año 2001, donde hablar del tema de la sexualidad era, todavía era, hasta hoy sucede, pero en esa época más. Los tipos se arrancaron cantando "Estoy saliendo con un chabón", era como ¡pah!, un bombazo. Así que también hay que reconocérselo a los sultanes, que después de ello también hubo un montón de movidas a partir de eso. Suena de esta manera. Son también ellos, como los gedientos, son así como los auténticos decadentes de la cumbia. Fiesta, baile y joda, digamos, de la cumbia. Y suena de esta manera. Hay que churro vigilante, hay que rico y que crocante. Yo con vos me casaría en esta panadería. Qué bombón y qué dulzura. A tomar aire y a comer bolas de fraile. Pan casero, pan casero, pan casero, pan casero, pan casero, ay qué lindo panadero. Pan casero, pan casero, pan casero, pan casero, pan casero, yo lo veo y desespero. Pan casero, pan casero, pan casero, pan casero, pan casero, ay qué lindo panadero. Manera, llegamos al final de Gladiador de la Cumbia, el programa número 28 de Gladiador de la Cumbia, que estuvo bastante entretenido. Hemos pasado de todo, ¿no? Hemos pasado por la época de los 80, pasamos música actual, como lo nuevo del Cabe y lo nuevo de los Sultanes. Estuvimos haciendo la biografía de Flor de Piedra. Quiero mandar un saludo grande a la gente de FM La Charlatana, como siempre, que nos retransmite los viernes de 8 a 10. Así que quien se pierde el programa de Ganador de la Cumbia lo puede escuchar ahí en FM La Charlatana. Si no, acá mismo en la página de Radio Nauta subimos los programas ya emitidos de todos, no solamente de Ganador de la Cumbia, de toda la programación de FM de Radio Nauta. Nos despedimos con nuestra canción, que es Gladiador por Supermercado. Nos vemos el miércoles que viene de 8 a 10. Hasta el miércoles que viene.